vicino Criodito San Cruz, mi club me dice cool in the area. Entonces es muy fácil, queremos ver que te han prendido estampado en sus fiestas. Entonces por eso me decir yo Criodito San Cruz, cool in the area. Cool in the area. Criodito San Cruz, cool in the area. Criodito San Cruz, cool in the area. No, pero ustedes están muy tímidos, bro. Criodito San Cruz, cool in the area. Criodito San Cruz. Rewind selector, this is our original mic. Hemos prendido el fuego, el cubo. Oferta especial por ser el festival de las flores, las frutas y los nuevos zapatos Vans urbanos. Pero acérquese sin miedo, acérquese, acérquese sin miedo. No, yo no como, toma, problema. Bueno, a ver, ¿cuál es otra persona por allá? Claro, tiene que ser chica, tiene que ser chica. Tú eres grande, no eres chica. Ya, bacán. Bueno, y entonces, como traemos un mensaje de paz, igualdad y unidad, tengo unos caramelitos que nos dieron, nos proveyeron por ahí desde Nueva York. Así que vengan, vengan, muchachos. Porque prevenir no cuesta nada, solo cuesta pensar. Y pensar es un cambio nuevo. Un cambio nuevo, un mundo mejor para todos. ¡Criollito Sacro! ¡Rolling the area!